¿Cómo están? Entre medio de aplausos, ya estamos iniciando un nuevo Renegados. Bienvenidos a esta tu terapia musical de cada sábado. Ese momento donde nos dedicamos para nosotros, los oyenteros de corazón, una hora con la mejor música, revisando éxitos de los 70, de los 80 y de los 90. De inmediato saludar a todos los amigos que están en la sintonía, que nos están escuchando a través de su teléfono, a través de su computador, ahí conectados, como lo decían también la semana anterior, por Bluetooth con sus equipos. Aquí estamos, ¿eh? Soy el René y los voy a estar acompañando durante una hora con todos los éxitos del Renegados. Abre tu corazón, nos decía Madonna, que hoy nos acompaña como cortina musical durante todo el programa, invitada estelar al capítulo del día de hoy del Renegados. Madonna, grande Madonna. Otro poco, por favor. Una cortina de lujo porque tenemos un programa de lujo. Les vamos a estar dando datos de conciertos, detalles de lo que será el regreso de Phil Collins a nuestro país. También estaremos con nuestras secciones habituales. Un día como hoy, el regreso de otras bandas. Tengo muchas novedades, muchas sorpresas. También el regreso de algunos monitos animados de nuestra época que vuelven en gloria y majestad este 2018. Si no te quieres perder nada de lo que te acabo de contar, solo tienes que quedarte en la sintonía del Renegado. Quédense junto a nosotros porque comienza esta hora de recuerdos y de buena música. También recuerden, nuestra página Renegado Producciones ya está disponible a compartir nuestros contenidos durante toda la semana y también hacer correr nuestro gran link ahí para que estemos todos conectados, los Renegados de corazón. Gracias por la sintonía, muchachos. Gracias por escuchar el capítulo de la semana pasada. Muy buenos comentarios tuvimos con respecto a nuestro capítulo de rock latino. Quedé encalillado, a todos me pidieron un volumen 2, así que ya lo estamos preparando, el próximo especial de rock latino. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? ¿Ah? Hoy traemos de todo un poco, algo anglo, algo de los 80, algo de los 70 y muy buena música, como ya es habitual en tu Renegados. Nos vamos de inmediato a la música para darle la bienvenida al capítulo del día de hoy. Lo que comienza a sonar es Duran Duran. Bienvenidos al Renegado. Got to buy this time. Ahí estábamos abriendo el programa el día de hoy con Durán Durán en Tu Renegados. Y ahora ya nos vamos de inmediato a todo el contenido que tenemos para ustedes, ¿eh? Lo que suena de fondo es el maestro Phil Collins. Ya sabíamos que Phil Collins anunció visita a nuestro país, uno de los conciertos más esperados por sus fanáticos y por los fanáticos de la buena música. El Jaime Zamorano estos días posteaba que ojalá que el viejito Pascuero le trajera entradas para Phil Collins. ¿Quieres saber cuánto cuentan las entradas? ¿Quieres saber detalles de este recital? Te lo contamos a continuación. Phil Collins anunció su esperado regreso a Chile para el 15 de marzo próximo. La cita es a las 21 horas en el Estadio Nacional, donde el ex Genesis repasará sus grandes éxitos y también parte de lo que realizó con su ex banda. Las entradas se podrán a la venta en modalidad de preventa. Partieron este 5 de diciembre ya en preventa con valores que irán desde los 32.000 en galería hasta, escuchen muy bien, hasta los 350.000 pesos más cargos por servicio. En la preventa los boletos tendrán una rebaja de un 20%. La venta general inicia esta semana ya, este fin de semana comienza la venta general y será por el sistema Punto Ticket. Tengo los valores de las entradas, mira. Galería les decía que estará en 32 mil pesos. Hay un descuento por ahí para la gente que tiene zona Entel, un 20% de descuento y ahí te queda como en 25.600. Vámonos a las entradas que están por ahí como en mitad de precio. Podríamos hablar de un Pacífico que te cuesta 84.000, 90.000 Golden, Pacífico bajo 120.000 y de ahí ya se disparan, ¿eh? Pacífico alto 190.000. Pacífico medio 220.000. El VIP Top 270.000 pesos y la entrada más cara es Diamante Entel con el valor de 350.000 pesos. Una buena oportunidad para ir a ver a Phil Collins. Y te lo contamos en Tu Renegados. A juntar dinero. Tenemos tiempo. ¿Eh? El 15 de marzo próximo en el Estadio Nacional. En la invitación que te hacemos hoy en Tu Renegados. Nos vamos de inmediato a la música. Esperando que llegue pronto el 15 de marzo. Lo que comienza a sonar es Phil Collins en Renegados. Give me one more night, one more night. Sigues en la sintonía de Tu Renegados. Hoy capítulo estreno en nuestro formato original. Sigamos avanzando en el programa del día de hoy. Ya estábamos rescatando ahí a Phil Collins contándote cómo será su regreso a nuestro país en el Estadio Nacional. Pero ahora les tengo noticias, ¿eh? Para los fanáticos del anime y de los monitos animados de final de los 80 y también de los 90, hay un anime que vuelve en una versión 2018. ¿Cuál será? Te lo contamos a continuación. ¿Se acuerdan, muchachos, de los hermanos Corioto? ¿Se acuerdan de Oliver? ¿Los supercampeones? Oye, ¿cómo olvidar a? ¿Cómo olvidar a los supercampeones? Esos... Esas tardes eternas viendo sus capítulos cuando terminaba corriendo ahí Oliver y comenzaba corriendo el siguiente capítulo, ¿eh? Para llegar de arco a arco se demoraban una eternidad, pero era parte de la inocencia de estos monitos animados. Están de vuelta, muchachos, están de vuelta los supercampeones. Según ha confirmado Shueisha mediante la revista Shonen Jump, la serie Supercampeones, también llamada Captain Tsubasa, que era su nombre original, volverá a la televisión este 2018, juntamente con la celebración de la Copa Mundial de Fútbol. ¡Oh, qué dolor! Se me ha olvidado que Chile no va. ¡Qué dolor! Oye, Oliver Atom, Tom Misaki y Benji Price regresan tras 16 años de ausencia, prometiendo una serie que revivirá nuestra nostalgia y la pasión del fútbol en las canchas interminables y junto a también a sus técnicas asombrosas. La primera se enfocará en las eliminatorias y la segunda contará lo sucedido durante la Copa del Mundo. Ya trascendió que podremos ver también a personajes vigentes del fútbol mundial que estarán enfrentándose a los supercampeones, como es el caso de Cristiano Ronaldo y, por supuesto, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Estos jugadores podrían enfrentar en la Copa de Rusia a nuestros queridos Benji Price, Oliver Atto, hermanos Corioto y toda la compañía de los supercampeones. Como siempre les digo, lo retro está de vuelta porque lo retro es algo magistral, una época de oro que recordamos hasta el día de hoy en Tu Renegado. Qué buena, ¿eh? Qué buena oportunidad también para que los niños conozcan también este nivel de animación y también puedan empaparse de la nostalgia de los monitos animados. Oye, tengo ganas de escuchar, me dijeron por ahí, oye, tírate algo de rock. Hace rato que no tiráis algo de rock, pero bueno, así como no tanto pop, un poco más de rock. Y nosotros hicimos oído y preparamos un tema de aquellos. Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es AC/DC en Renegados. We'll be right back. Seguimos avanzando en tu Renegados. Ahí estábamos rescatando hasta ahora de la noche a AC/DC. Qué buena banda. Hoy en tu Renegados, capítulo estreno. Hoy 9 de diciembre, y estamos a las puertas de abandonar el año 2017 y enfocarnos ya con todo en el año 2018. Pero lo importante es que hoy vivamos el presente. Hoy 9 de diciembre. Hoy te contamos qué pasó un día como hoy. Dos fechas importantes, ¿eh? Una ligada al cine y otro ligado a la música. Mira, un día como hoy, pero de 1916, nace en Nueva York el actor Kirk Douglas, cuyo nombre verdadero, no todos deben saberlo, era Isur Danielovich Dembski. Hijo de inmigrantes rusos, participa en más de 80 películas como Cautivos del Mal, Río de Sangre, Espartaco, Ulises, La Lucha de los Titanes, Dos Tipos Duros, El Loco del Pelo Rojo y Los Codiciosos. Hoy está de cumpleaños el gran Kirk Douglas. También un día como hoy, pero mucho más ligado a la música, también de nuestra época, finales de los 70 y comienzo de los 80. Mira, un día como hoy, pero de 1984, el grupo estadounidense The Jackson 5 realiza su última actuación. El evento tiene lugar en la ciudad de Los Ángeles y reúne por última vez sobre un escenario a los 5 hermanos Jackson. Lo que pasó después lo sabemos. Michael Jackson hizo su carrera de solista, pero un día como hoy, 9 de diciembre de 1984, el grupo hizo su última presentación en Los Ángeles. Esto todo pasó un día como hoy y te lo contamos en tu Renegados. ¿Les parece que recordemos, a propósito de Jackson 5? Creo que no lo hemos tocado antes, ¿ah? Nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Jackson 5 en Renegado. To me, the business. I'm full of. Boogie. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Boogie. Don't you play it. Sunshine. You just got the moonlight. You just want the good times. Yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine. Ain't nobody's fault. Fondo escuchas Erasure en Renegados. Buenas noticias tenemos. Se filtró esta semana que estaría de regreso Erasure en nuestro país. Mira, varios medios nacionales ya están hablando de que estaría volviendo a mediados del 2018, aunque aún no está nada confirmado, tenemos novedades. Mira, la última vez que vino Rachel fue en el 2011, se presentó, me acuerdo muy bien, en Espacio Riesgo. Ahora los diarios nacionales están hablando que estaría de vuelta a mediados del 2018. Según publicaron algunos periódicos, el dúo que componen Vincent Clark y el cantante Andy Bell tocará el 3 de mayo en el 2018. Como les decía, aún es un trascendido, por lo tanto no sabemos cuál sería el recinto donde se presentarían, pero la fecha estimativa es el 3 de mayo del 2018. De concretarse esto, si es que realmente es verdad, y cada vez que tiramos algún rumor en Renegados termina siendo verdad, ¿ah? Será la oportunidad donde Erasure repasaría sus grandes canciones y material del último disco World Be Gone, estrenado en mayo de este año y con alusiones al Brexit, habla de Donald Trump y la crisis de los refugiados. A mí me gusta esta banda, me gusta Erasure, así que te contamos que, mira, hoy día puros datos de recitales, muchos datos de recitales y buenas noticias, que probablemente el 3 de mayo del 2018 podamos contar con Erasure en nuestro país. Coloca la del principio, me escriben por WhatsApp. Por supuesto, nos vamos con el tema completo. A esto que comienza a sonar es Love to Hate You en Renegados. No. Seguimos avanzando en Tour Renegados, avanzando con todo el programa del día de hoy. De inmediato saludar a todos los amigos que ya están en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Nos escribieron durante toda la semana. Oye, saludos a la Mary también, que nos escribió en la semana. A la Noelia también, que nos decían ahí, queremos ganarnos también unos tazones del Renegados. Oye, han hecho furor los tazones. A todos los amigos que están ganando, están subiendo sus fotos o me mandan sus fotos para subirla a nuestra página. Los ganadores de los premios aniversario de octubre que estuvimos regalando durante todo noviembre y parte de diciembre también. Así que estén atentos porque hay posibilidad de que regalemos uno que otro tazón más aún. Así como para cerrar el año, ya que estamos en época navideña, puede que se haya un par más. Así que atento a nuestras publicaciones de nuestra página Renegado Producciones. Siempre nos estamos fijando a los que comparten más, los que escriben más en nuestra página, los que están compartiendo nuestros contenidos. Importante que escuchen el programa porque ahí también podemos estar dando entre medio algún ganador. Esta semana aparecieron muchos, que estuvimos subiendo sus fotos. Así que si quieres saber si eres parte de los ganadores, entra a nuestra página y revisa los ganadores. Mira, cantantes como Chinee O'Connor hay pocos, Y el día de ayer estuvo de cumpleaños, ¿sí? Ayer viernes estuvo de cumpleaños y cumplió 51 años Chinee O'Connor. ¿Qué te puedo contar de ella? Ganadora del Grammy y una de las voces femeninas más recordadas del pop de fines de los 80. Desde 1987 a la fecha ha publicado 10 álbumes de estudio, siendo el más reciente I Am Not Bossy y I'm the Boss del 2014. Lamentablemente, en las mismas noticias que les hemos contado en nuestro programa en los últimos años, la responsable de Nothing Compares to You ha hecho noticia por sus problemas derivados de su salud mental. Incluso les contamos hace muy poco que estuvo con problemas, llegando a amenazar en un video con que iba a quitarse la vida. Nosotros solo queremos saludarte y desearte un tremendo feliz cumpleaños, Chinee O'Connor, porque también eres parte de la banda sonora de nuestras vidas. It's not that hard if you just turn lucky.

Llegó la hora de quedar informados con el séptimo arte. Hace rato que no les decíamos cuáles son las películas que están en cartelera, o les recomendábamos alguna, o les dejábamos alguna sugerencia de las películas que están en cartelera. A propósito, que ya los chicos están saliendo de vacaciones y hay hartas posibilidades de ir al cine. ¿Les parece que nos vamos a nuestro espacio? Esto que comienza a sonar es la cortina de fiebre de cine. Oye, hace rato que no hablábamos de cine, también me reclamaron por ahí. Pero les quiero contar que hoy les traigo cuatro películas que están en carteleras. Cada una muy distinta, pero son buenas alternativas. Mira, la primera que te voy a recomendar es la película 47 metros. Esta película, estuve viendo el tráiler y se ve bastante buena. Conocemos muchas películas que hablan de tiburones, asesinos y todo eso, pero mira, estuve viendo el tráiler de esta película 47 metros, que es la historia de unas chicas que hacen buceo y que bajan en estas jaulas donde pueden observar a los tiburones de mucho más cerca. Lo único que te puedo contar y que aparece en el tráiler, y con esto no estoy dando spoiler, solo te estoy contando un poco lo de la trama. Estas chicas, cuando están haciendo esta expedición, se les corta la jaula, muchachos, el cable de la jaula, y quedan ahí en la profundidad y tendrán que ver cómo logran arreglársela con estos tiburones. Buenos efectos especiales. Te recomendamos para esta semana la película 47 metros. Si películas de acción te gustan, como siempre, Liam Neeson nos tiene acostumbrado a todas estas películas, donde está arriba de los aviones, donde va a buscar a su hija al extranjero, pero siempre en el mismo papel ahí, derribando terroristas. Bueno, El Informante es una nueva película de Liam Neeson que también va en la línea de las películas anteriores, pero que nunca te terminan de aburrir, porque de verdad es un gran, pero gran actor de acción. También te recomendamos El Informante. Si quieres ir a reírte un rato, continúa la historia de estos padres, de esta guerra de papás. Te vamos a recomendar Guerra de Papás 2. Mark Wahlberg, Will Ferrell nuevamente a cargo de esta película, pero vienen ahora con sus padres, los abuelos de los chicos. Destacable que viene en esta película Mel Gibson, que hace mucho rato que no hacía películas de comedia. Te recomendamos entonces El Informante y Guerra de Papás 2. Oye, qué buen tema de Madonna. Nunca pasa de moda Madonna, que está hoy en nuestra cortina musical del programa. Yo, por mi parte, fui al cine, hice mi tarea esta semana y fui a ver la película La Liga de la Justicia. Simplemente les voy a decir que yo soy más fanático de las películas de Marvel, como son todas las películas del Capitán América, Iron Man, si estamos hablando de todo este género de superhéroes. La verdad que estaba muy desilusionado con lo que ha hecho DC Comics con su película La Mujer Maravilla, Superman, Batman. Creo que no han estado a la altura, no solo de los efectos especiales, sino que de las tramas, de dejarte ahí enganchado con sus películas. Pero voy a reconocer que la película La Liga de la Justicia me encantó, muchachos. De verdad que creo que se acerca un poco a lo que esperábamos nosotros de los monitos animados como es La Liga de la Justicia, y aquí podrán saber cómo se forman estos superhéroes y cómo se nota que va a dar para largo esta gran saga de los que nosotros también conocíamos como los superamigos, también conocidos ahora como La Liga de la Justicia. También te recomendamos el dato de la semana, La Liga de la Justicia en Renegados. También te recomendamos que sigas El Renegados cada semana, eso de las 20-30 horas, por nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Así podrás escuchar éxitos como este. Lo que comienza a sonar es Rick Astley en Renegados. Y ya estamos llegando casi al final del programa, comenzando el último bloque. Hora que nos ponemos a revisar y a saludar a los amigos de Facebook que están en sintonía durante toda la semana en nuestra página Renegado Producciones. Esta semana llegó Berta Concha, también llegó María Eugenia Carreño como nuevas integrantes de los fanáticos del Renegado. Tenemos a mucha gente que ingresó esta semana a nuestra página. También estuvieron compartiendo nuestros contenidos Carlos Romero, David Alcántara, Ana Rosa Ruiz, María Teresa Araos, también Carito aparece por acá, Pilar, Beatriz, entre algunos de los que siempre están compartiendo nuestros contenidos. ¿Quién más está? Juan Carlos Sandoval, Yesenia Toro, Rosa Ulloa, que siempre están en nuestra sintonía y que también son parte de los ganadores de los premios del Renegados. Recuerda que cada vez que escuchas nuestro programa y lo compartes, tienes la posibilidad de ganar nuestros premios. Ya estamos regalando los últimos ya, porque solo íbamos a regalar en noviembre y nos pasamos y estamos agregando uno que otro recuerdo más de nuestro primer año aniversario. También nos dio sus deditos hacia arriba, sus me gustas. Leonardo Brito Ramírez, Gina Evelyn Martínez, Elizabeth Muñoz, Sergio Ormazábal, Valeria Marcela Silva, Ángela María Rojas, Luis Martínez Carreño, que ya es ganador, y también Jaime Zamorano, ¿eh? Muchos también, Vanessa también está por aquí, Janet, todos ellos ya son parte de nuestra gran comunidad de renegados. Recuerden que cuando ustedes comparten nuestros contenidos también empiezan a darles me gusta en sus propios perfiles, y ahí también estamos yendo a ver qué comenta y si podemos premiar a alguno de los renegados. Es el caso como del ganador de esta semana. Mira, ganador o ganadora, vamos a regalar un tazón ya que estamos terminando el programa del día de hoy. Mira, siempre está en nuestra sintonía y nos dice, ¿cómo están? Nos decía esta semana también, súper bien el programa. Saludos, siempre lo estoy escuchando. Posteó debajo de los ganadores también que estaban subiendo sus fotos con sus tazones y nos decía, ¿por qué yo no? Si siempre estoy escuchando el Renegados, me encantaría tener también un tazón de esos. ¡Quiero uno! Nos decía. Es el caso de la ganadora de esta semana. La ganadora se llama, atento, se llama María Margarita Morales Sandoval, para quien va el tremendo aplauso, porque te llevas uno de los últimos tazones del Renegados versión aniversarios. Para Mary se va el tazón de esta semana. María Margarita Morales, atento, si estás escuchando el programa, solo comunícate con nosotros por intermedio de nuestra página, escribiéndonos ahí donde dice enviar mensaje, para que nos pongamos de acuerdo cómo hacerte llegar tu regalo. Así que felicitaciones, Mary, para ti. Te mando un abrazo desde los estudios del Renegado Producciones y sigue tan fiel como siempre a nuestro programa, porque siempre, siempre tendrás ahí nuestro agradecimiento y, como es el caso del día de hoy, un premio de recuerdo. Y para la Mary, para que viaje en el tiempo también, apelando a la nostalgia, nos vamos de inmediato. Lo que comienza a sonar es New Kid on the Block, Step by Step en Renegados. Tal como comenzamos con Madonna, Open Your Heart, abre tu corazón. Estamos terminando el programa, la versión capítulo estreno de este Renegados. Saludos para todos, muchachos. Oye, saludos también para el Eduardo, ¿eh? Estuve esta semana con el Eduardo y ahí también el Eduardo Guerrero, fiel auditor de nuestro programa. Así que también un saludo para ti, Eduardo, ¿eh? Te debía un saludo hace rato porque siempre estás comentándonos también por WhatsApp qué te parece el programa y nos haces tus comentarios. Así que para ti también un abrazo, compañero, desde los estudios del Renegado Producciones. Me alegra mucho saber que está llegando nuevos auditores a nuestro programa, también a nuestra página. Si eres auditor del programa y aún no sabes cómo comunicarte con nosotros, te recordamos que tenemos nuestra página Renegado Producciones. Ahí puedes darle a enviar mensaje que aparece ahí a un costado de la página y nos puedes comentar lo que quieras. Hacer tus peticiones musicales, dudas, consultas, programar algún tema para la próxima semana, lo que quieras. Está disponible durante toda la semana 24/7 nuestra página del Renegados. Lleno de noticias el programa del día de hoy. Oye, un saludo al Alberto Cerón también. ¿Cómo estás, Alberto? Estuvimos en la semana conversando, hablando un poquito de radio, de proyectos, de todo. Así que también a Alberto Cerón, que está en Melipilla haciendo radio también, un abrazo también desde los estudios del Renegado Producciones. No tengo nada más que decirles que gracias, muchachos. Gracias por la sintonía, gracias por sus comentarios cada semana y estoy seguro que no va a ser la diferencia esta semana una vez que terminemos de hacer este Renegados. También me preguntaban nuevamente esta semana, ¿y si me lo pierdo? ¿Y si a las 8:30 no puedo escuchar el programa en vivo? Muy fácil, puedes entrar a nuestra página del Renegado Producciones porque ahí le das al link, a nuestro link ahí en azul, y luego le das play y puedes escuchar el programa a la hora que quieras, donde quieras. La semana pasada me escribía la Valeria, me escribía como a las 2 de la mañana y estaba escuchando a esa hora, estaba escuchando el Renegado y me decía, qué gran programa, amigo, me decía, escuchando la música y el rock latino del Renegados. Esa es la idea, acompañarte cuando tú puedas, donde tú quieras. Nosotros, nuestro compromiso es siempre entregarte la mejor música y hacerte volar por el tiempo y por la década de los 70, de los 80 y de los 90. Espero que en 7 días más estén atentos ahí a las 20:30 horas para que hagamos un nuevo capítulo del Renegados. En 7 días más nos volvemos a encontrar. Por mi parte les digo, soy el Rene. ¡Chao!